se me rompió la media y yo no sé coserla, tampoco tengo plata. Arantreque, arantreque. Ana, se me dañó el equipo, no tengo ni un pesito y lo quiero arreglar. Arantreque, arantreque. Puta, se me acabó la hierba, no tengo pa' comprarla, tampoco sé sembrarla. Haga un peque, haga un peque. Vivo, se me acabó el mercado y ando bien asado, tengo el sueldo embargado. Haga un peque, haga un peque. Mamá, ¿qué será que puedo frequear? Lo que sabe. Escucha, ¿qué será que puedo cambiar? Lo que hace. Ana, ¿qué será que puedo trequear? Lo que tiene. Primo, ¿qué será que puedo cambiar? Lo que quiera, lo que sabe. Lo que hace, lo que tiene. Lo que quiera. ¡Vaya!